El Johnny quiere demostrar sus habilidades. Lo hacemos bailar, maestro. Mirá, mirá, mirá. Mirá, la gente te pide, maestro. Mirá. Muéstrele, muéstrele. Muéstrele el mondongo ahí, maestro. Va. Va adelante, va adelante. Vamos, Johnny. Usted sáquese, sáquese todo lo que quiera. Va. El grito de las chicas. Vamos, Johnny. ¿Está bien? ¿Una salsita? ¿Hacemos un poquito de salsa? Libre. Libre para expresar. ¿Y las palmas? Lo que siento en el corazón está por comenzar. Ay, ay. Algo, algo tiene que pasar. ¡Vete! Si miramos alrededor y ver que está allá. Hablamos de amor, palabra común, y no lo ofrecemos nunca a usted. Tiene que escuchar, oye mi canto. Esto va a empezar. Muchas gracias.